son de carnaval. Muy buenas noches, bienvenidos a Son de Carnaval, bienvenidos a Radio Ramilla. Estamos en el 19º concurso de murgas del norte de Tenerife. Estamos en el Polideportivo de San Agustín en Los Realejos. No se lo pueden perder, estamos hoy ante la primera fase del concurso de murgas del norte. Habla Óscar Izquierdo, con nosotros en el control técnico Roberto García y desde los estudios nuestro compañero Honorio Marichal. También tenemos con nosotros esta noche, como no podía faltar a esta cita, Toño García. Muy buenas noches, Toño. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo aquí pasando frío porque me tenían engañado, ¿eh? Porque me dijeron que me iban a invitar primero a un guachinque o algún... Y después me traían al concurso de murga, pero no, me traen aquí a Palo Seco. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa en el carnaval, que hay que venir con la mente relajada para poder observar, poder escuchar bien esas canciones que nos van a deleitar esta noche. Recordarles el orden de actuación de las murgas que estarán esta noche en este certamen. Empezarán los Pizzicatos, una murga de la Orotava. Los segundos en concursar serán Puerto Potras, del Puerto de la Cruz. Terceros serán Picaronas, del municipio de Los Realejos. Cuartos serán los Virgueritos, también de la Orotava. Y finalmente terminaremos con los ni pa' tanto ni pa' tampoco, de Icod de los Vinos. Tenemos también a nuestra querida amiga Chachiraki. Muy buenas noches, Chachiraki. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo estoy muy emocionado porque es la primera vez que vengo al certamen de Murga del Norte y yo no sabía que esto era así, con tanta expectación y tanta gente. Ya se está llenando. Yo es que cuando entré, ¿sabes una cosa? Que cuando yo entré aquí, vi una mesa negra con unos vasos y me senté inmediatamente. Y me dijeron, mira mi niña, pero tú no eres el jurado. Digo, ay no, pero si me dejan yo me pongo a jurar lo que haga falta. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, un beso grande, un beso. Y si ya más estamos el lunes, ay, prepárense todos porque hoy toca murgas del norte. Para que no sepa, aquí también canta la murga y muy bien. Para los murgueseros, para esperar un regreso. Para que todo el dolor se apodere de mí hasta el lunes. beso. Están escuchando el programa Son de Carnaval, que estamos en la decimonoveno concurso de murgas del norte de Tenerife, que estamos aquí en Los Realejos, en una noche que por ahora parece que no va a soltar lluvia, parece que nos va a respetar el tiempo, y vamos a decirles, vamos a presentar esta noche también, porque es un personaje al que hemos recurrido durante todos los programas de Carnaval, y hoy no podía ser menos. Está con nosotros esta noche también don Lorenzo Olarte Cuyen. Sí, hola, buenas noches. Es un placer para mí. Acabo de coger pues el último barco casi que salía de Las Palmas para estar presenciando en directo el concurso de murgues del norte de Tenerife. Ansioso por ver qué van a decir todos estos chicos y a quién van a criticar. Me imagino cómo estamos aquí en Los Realejos, a Osvaldo Amaro le tocará algo, y se me ocurre una pregunta, y una pregunta para la amiga Yashirashi, que es que ella se ha enterado en casi todo, para saber a cuánto está el kilo de aguacates en este momento. Me encuentro solo y triste y sufre mi corazón. Ay, Dios mío. Yo creo que está por lo menos a 3 euros, ¿sabes? Porque a mí me dijeron el otro día, me lo dijo uno que había estudiado en la universidad, me dijo que los aguacates ahora están no sé qué descotizando en el mercado de futuro de Londres. Y yo no, la verdad que no entiendo lo que es eso. Dice el futuro, yo pensaba que eso lo adivinaba la gente con una bola de cristal, pero ahora hay que ver algo también los aguacates. Entonces, y yo, lo que me dijo es que como se dice que son afrodisíacos, por eso están poniéndolos tan caros, tan caros, tan caros. Familia, lo mucho que me hace falta, a pesar de todo sigo con mi frente alta, soy un simple ser humano que la sociedad te descarta. Sigan expectantes ante este concurso de murgas del norte de Tenerife, esta primera fase. Dentro de unos minutitos volvemos aquí, esperemos que ya con alguna murga en el escenario. Decimonoveno concurso de murgas del norte de Tenerife. 21 de febrero, Primera fase, con las actuaciones de Pisicato, Puerto Potra, Picarona, Virgueritos, Ni Patán Tampoco. 22 de febrero, segunda fase, Risiloca, Trapacero, Bellaca, Cascarrabia, Irónico. 23 de febrero, tercera fase, Archicuerpo, Apresurada, Trastocada, Escandaloso, Tira Lengua. Y el 26, la gran final, con la actuación de 8 mulgas finalistas. Son de Carnaval estará en las fases del concurso y emitirá en directo la gran final del concurso de mulgas del norte de Tenerife, desde el Polideportivo de San Agustín, Los Realejos. Seritene Creaciones Publicitarias. Rotulación de vehículos, cartelería en general, grabaciones textiles, uniformes, equipaciones, diseño gráfico y más. Fabricando ideas desde 1991. Nos puedes encontrar en el ramal número 6, La Orotava, o visita nuestra web www.seritene.com. Teléfono 922-320969. Para su gestión laboral, fiscal y contable, no lo dude. Gestoría Fernández Perdomo y Asesoría Centejo. Seriedad garantizada en calle Pérez Díaz, La Victoria. Blanco Bar no cierra en Carnaval. Empieza cada noche con nosotros. Nuestra programación no se detiene en Carnaval. Entra en www.blancobar.com y descúbrela. El jueves 3 de marzo, fiesta de Carnaval. Si vienes disfrazado, te invitamos a una copa. Blanco Bar, calle Blanco número 12, Puerto de la Cruz. Blanco Bar, es Carnaval. Ferretería Hermanos Píos, especialistas en pinturas y todo tipo de materiales de construcción. Descuentos especiales para profesionales en calle Real La Matanza de Acentejo. Yo fui y me hicieron un descuento y nadie ni pidió. ¿Buscas un vehículo industrial? No busques más. Iveco tiene la fórmula perfecta, que une economía, ecología y seguridad a unos precios anticrisis. En Comate, Polígono Costa Sur. Teléfono 922-200-812. Ahora, ya, con Anímate. Alquiler de castillos hinchables desde 62 euros. Gran oferta de Carnaval. Castillo hinchable más cucuruchos o piñatas más invitaciones, transporte y montaje por 99 euros. ¿Te lo vas a perder? Contratación directa en el 922-32-35-41 o 922-33-64-74. O si lo prefieres, ven a visitarnos en Servitienda Anímate, en calle La Carrera, número 2, La Orotava. La información deportiva en Radio Ranilla. De lunes a miércoles con Miguel Ángel García. Los jueves con Juan Francisco Siverio. Y los viernes con Arcadio Pérez. En directo desde los estudios centrales de la 92.8, 97.3 y 107.9. Con la realización de Roberto García y Honorio Marichal. La otra grada de 9 y media a 11 de la noche. Y cada lunes a las 9 y media. En Mi Tierra Televisión. Estamos en el concurso de murgas del norte de Tenerife. Recuerden, están escuchando ustedes Son de Carnaval en Radio Ramilla. En el norte nos pueden sintonizar en la 92.8, en la Laguna, en la 97.3 y en Santa Cruz de Tenerife la 105.1 y la 107.9. Se están poniendo ya todo en marcha, acaban de apagar las luces y parece que en breves momentos subirán al escenario los Pizzicatos, una murga de la localidad de La Orotava. Tiene 52 componentes y el año de fundación de esta murga fue en 1998. Ha participado en 13 ocasiones en el concurso de murgas del norte de Tenerife y su director es Oliver Sánchez Rodríguez. El nombre del disfraz, Carnaval. Para vivirlo hay que estar loco. Por eso yo lo estoy. ¿Y tú ya, Chaxiraxi, estás loca? Sí, sí, yo estoy muy loca. Por eso yo, a mí la canción cada más me gusta. Lo que pasa es que Roberto no me la quiere poner nunca. Es la de Shakira, la de yo soy loca por mi tigre. Loca, loca, loca. Me encanta. Y entonces la fantasía esta que están ahora... pero ¿cómo será, no? Porque dice que están locos como cabras. Pues será lo mejor con piel de cabra el disfraz. Yo no lo sé, la verdad, pero me gustaría verlo. Yo estoy ansiosa, pero todavía no sé. Ay, el costo a la vida. Estamos escuchando ya los primeros sonidos de batucada aquí en este pabellón de San Agustín, en Los Realejos. Comienza la ceremonia. Decir también de los Pizzicatos, que es su palmarés. En 1999 ganaron el primer premio de interpretación y el tercero de presentación. Esa es su mejor posición. En 2000, segundo premio de presentación. En 2001, tercer premio de interpretación. En el 2003, el tercer premio de interpretación. En 2005, segundo premio de interpretación. En el 2006, también el segundo premio de interpretación. Don Lorenzo Garto, ¿usted ha ganado algún premio de interpretación? Sí, bueno, una vez en el Parlamento, justo en una sesión de control de gobierno, me dieron un premio de interpretación, porque es que aquello no había por dónde cogerlo, y yo tuve que interpretar ahí como el mejor de los políticos, hábil y pues tenaz ante esta situación. Yo lo que me pregunto es, ¿por qué no tiene ustedes a Manolo Correa, que es alcalde del municipio del norte? ¿Estará Manolo Correa por aquí, Roberto? Pues Lorenzo Larte, sí, está Manolo Correa, está Manuel Correa, el alcalde del municipio de La Victoria, no alcalde del norte, que hoy está aquí para escuchar esta primera fase del concurso de murgas. Muy buenas noches, señor Manuel Correa. Buenas noches. Para mí es un placer estar en este concurso que representa a casi todos los municipios del norte de la isla. Creo que el norte existe, yo creo que las murgas del norte también tienen cosas que decir. También es cierto que más de uno de las murgas le gusta vacilar como un petudo. Y eso me consta porque conozco a más de uno. Yo desde aquí invito a la gente a que nos los escuche, porque es verdad que hay temas locales, temas localistas, que tienen que ver a lo mejor con lo que sucede en La Perdoma, pero hay temas que nos ocurren a todos, así que presten mucha atención, se lo suplico. Yo desde luego estaré haciendo un análisis exhaustivo y no me puedo acostar muy tarde porque se aproximan las elecciones y tengo que tirar los últimos cohetes. Solo ella te vuela la cabeza, te vuela. están ustedes escuchando Son de Carnaval, esto es Radio Ranilla y estamos ya cada vez más cerquita de escuchar las primeras letras de las murgas del norte. Repetimos el orden, los primeros que van a actuar son los Pisicatos, en segundo lugar lo harán Puerto Potras, tercero Picaronas, cuarto serán los Virgueritos y cerrarán los Ni Pa Tanto Ni Pa Tampoco. Don Lorenzo Larte, ¿tenía usted algo que decir? Sí, yo lo que iba a decir que si esto de los Pisicatos tienen algo que ver con ese afamado jugador del Club Deportivo Tenerife, Juan Antonio Pixi. Yo en principio creo que no, creo que tiene algo más que ver con temas musicales que con temas futbolísticos, pero de todas formas, después de la actuación, igual puede saltar usted al escenario y preguntarle a qué viene este nombre de los Pisicatos. Bueno, yo encantado de saltar al escenario y desde aquí, pues nada, que estamos ansiosos. Yo por lo menos tengo el alma en vibro, esperando a ver si empieza esto también. Y sobre todo porque ya yo tengo mi edad y no puedo estar hasta altas horas de la noche. Toño, si está Toño por ahí, que se ponga. No me ve aquí al lado, que me ponga. Si estamos aquí en un andamio, yo estoy en mi hábitat, estoy pues prácticamente ahora mismo a mí me dan ganas de tener una plana aquí, un cubo, y empezar a dar mortero, porque es lo que a mí se me da también, aunque me gusta más la pesca de altura, porque yo soy un gran pescador. Ya tenemos sobre el escenario a la murga Los Pisicatos y atención porque la primera canción que nos van a interpretar se llama la UVO, Universidad Villa de la Orotava. Ya se están preparando los componentes de la murga, recordemos son 52 componentes y vienen del municipio de La Orotava, dirigidos por Oliver Sánchez Rodríguez. Moviendo la cadera, recordar que vamos a hablar de unos amigos Fotos Carnaval Tenerife. Ellos hacen fotos del carnaval y están aquí haciendo fotos también en este concurso de murgas y luego las cuelgan en internet en su página. Los pueden visitar y pueden disfrutar de sus fotos. Nosotros seguimos aquí a la expectativa de que empiece la murga a los Pisicatos. Vamos a ver que esa primera canción, la UVO, Universidad Villa de la Orotava. Pues se están metiendo ya con la universidad antes de empezar a hacerla, don Manuel Correa, ¿qué opina usted? Bueno, yo creo que hay que dejarlos libres en la crítica, que la crítica es algo necesario, la crítica es algo que nos construye, nos eleva, nos hace poder ser cada vez mejores. No sé qué podrán decir, pero desde luego que esto es una canción más bien para Suazo que la escuche. Yo no sé qué pasará. Va a comenzar ya la actuación de Pisicatos. Oh, contentado por tenerte enfrente. Por ti, por ti, por ti, me pinto la cara hasta con mi disfraz, doy un paso al frente y grito carnaval, carnaval. Un aplauso, es el mejor premio guardado, tu apoyo, la fuerza que a mí me ha impulsado y sigo, veo que no tengo remedio, sin ti, sin ti, caso no hubiera llegado. Un aplauso, es el mejor premio guardado, tu apoyo, la fuerza que a mí me ha impulsado y sigo, veo que no tengo remedio, sin ti, sin ti, caso no hubiera llegado aquí. Por ti, por ti, me pinto la cara, saco mi disfraz, doy un paso al frente, grito carnaval. Muévete, muévete, abre el baúl y disfrázate, encáchate, sofisticado, diviértete. Muévete, muévete, abre el baúl y disfrázate, encáchate, sofisticado, diviértete. Estoy otro año más, estoy. Por tu letra pa' hacerte reír. Muévete, muévete, abre el baúl y disfrázate. Encáchate, sofisticado, diviértete. Muévete, muévete, abre el baúl y disfrázate. Encáchate, sofisticado, diviértete. Estaban escuchando ustedes la presentación de la murga Pisicatos del municipio de La Orotava. Con vuestro permiso nos quitamos los tocados. Ahora tocará esa primera canción que ya habíamos mencionado hace un momentito, que se titula La UVO Universidad Villa de La Orotava. Vamos a ver qué critican los Pisicatos de esta nueva universidad. Aprovechando que ahora vienen votaciones en mayo, nuestro primer tema, evaluación política. Como no prevenir. En 4 años la fiesta sumiste con tu ignorancia. Francisco Linares cansado no quiere con tu arrogancia. Estaba la primera canción de la murga Pizzicatos, Evaluación Política. No han dejado a títere con cabeza, sobre todo centrado en los municipios del norte, aunque también le ha tocado algo al gobierno de Canarias. No a usted, don Lorenzo Larte, ¿no le ha tocado? No me ha tocado a mí, le ha tocado a Coalición Canaria, el Partido Popular y el PSOE. Por eso yo voy a crear un nuevo partido, que es el Partido Maquiavélico de Canarias. Y ese, como no está en la crítica a las murgas, yo espero que la gente lo vote. Bueno, pues esas eran las manifestaciones de el señor Olarte. Chasirashi, ¿qué te parece esta primera actuación? Pues la verdad que a mí me ha gustado mucho, yo no me lo esperaba. Le han dado ahí cera bastante, pero han sido elegantes, tampoco es que se les hayan tirado al cuello o algo de eso. Pues nada, ahora sí vamos con la canción que anunciábamos al principio. Nos habíamos equivocado porque no teníamos el orden de las canciones. La segunda canción sí es la UVO, Universidad de la Villa de la Hortava. Estudiantes sin movidas, de mi papi invita, yo me apunto y no me pierdo ni un cierto. Hay que estar chis, pirulis, te lo juro por el rupi, me codeo con ayer, esto mola mogollón. Ahora que estoy en la villa, esto es una maravilla. La vida mucho mejor que cuando estaba en Sevilla. Que cuando estaba en Sevilla, mi padre no me aguantaba con tanta chulería, y para librarse de mí me echaron de Andalucía. Lárgate, me dijeron lárgate, lárgate de Andalucía, de este lado fantasía me sentí cuando yo pa' aquí venía. Thank you. Cada año me preparo porque entero de botín, dejo a un lado los problemas. los concejales se me ponen a temblar. Si la cagas este año te daré como el que más. Vente luego a la cantina que te vamos a invitar y cantaré y bailaré. Y de paso no te olvides si me compras un CD. Nos veremos en la calle, diversión no va a faltar. Yo no dejo esta murga mientras haya Tenían la murga, los pisicatos con su tema sobre la Universidad de La Orotava. Manuel Correa, ¿tiene usted algo que decir sobre esa letra? Bueno, nosotros, como estos chicos están diciendo que van a venir pijos de Andalucía a estudiar aquí, pues a La Orotava, pues pensaremos hacer a lo mejor guayintes de diseño, con puede ser con categorías de entre 2 y 3 bominas, no sé lo que haremos. Pues muy bien, don Manuel. Ahora están Samurga está recogiendo ahora. ¿Te sirás y qué te pareció la murga los pisicatos? Bueno, yo la verdad que a mí me gustó mucho porque se quedaron casi desnudos en el escenario y estuvo muy bonito ellos ahí, como que iban para la playa. Se montaron un holgorio ahí de tunos después y de todo. Y la verdad es que la vida de estudiante es muy bonita, muy bonita. ¿Pero tú estudiaste Chasirashi? No, yo solo llegué a tercero de la ESO y ahora estoy haciendo un curso de maricura. Pues bueno, está muy bien. Pues nada, los dejamos ahora, nos vamos a ir unos minutitos a publicidad, a Estudios Centrales. Si quieres comer como un rey y pagar como un plebeyo, tengo un sitio para ti. Cafetería La Posada del Rey, en la calle Azucarero número 34, Polígono San Jerónimo. Teléfono 922-33-38-36. La Orotava. ¡Shh! No se lo digas a nadie. Cafetería La Posada del Rey, donde tú eres el rey. Por comodidad, por profesionalidad, por antigüedad, Ferretería Orotava. Más de 100 años a su servicio. Todo para la reparación del hogar y ferretería en general. Estamos en calle Carrera 16, frente al Ayuntamiento de La Orotava. Teléfono 922-330121. ¿Busca un lugar acogedor donde poder escuchar música y bailar? El lugar ideal está en el Puerto de la Cruz. Hotel Botánico le ofrece diariamente actuaciones en vivo, música para todos los gustos. Y para los más animados, de jueves a sábado, la Sunset Band le hará salir a la pista de baile. Música para todas las edades. Recuerde, el lugar ideal para disfrutar de la mejor música en vivo. El lugar de encuentro en el Puerto de la Cruz. Hotel Botánico. Ven a La Orotava y disfruta diario de tus compras en nuestro comercio tradicional, de nuestra gastronomía y además del mercadillo del agricultor. Todos los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es un mensaje de la Concejalía de Desarrollo Económico Local del Ayuntamiento de La Orotava. Hernández Bello. Recogemos aceites vegetales de forma gratuita, residuos peligrosos y además limpiamos tanquillas, pozos y estanques. Disponemos de un servicio de urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Llámanos al 647-877-877. También retiramos mercancías peligrosas como pastillas de frenos, filtros de aceite, bidones contaminados, etc. Empresa autorizada por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. Hernández Bello. La solución a tus problemas. Teléfono 922-32-41-75. Estación de servicio La Cañada. Minimarket, recargas telefónicas, cambio de aceite, autolavado, cajero automático y el mejor servicio para reponer combustible a tu vehículo. Nos puedes encontrar en la carretera general a Las Cañadas, kilómetro 5, La Orotava. Teléfono 92-233-3698. Azulejos Cemento, un taladro. ¿Qué estás preparando? Mujer, la lista de los materiales para nuestra reforma. ¿Y dónde tienes pensado comprarlo? Pues en Ferretería Rosalesa, por supuesto. Tienen todo en menaje y construcción. ¿Y dónde dices que están? En Plaza de la Paz, número 4, La Orotava, 922-33-02-18. 922-32-65-70. Pues venga, a comprar a Ferretería Rosalesa. Comercial Andrés Cabo. Venta y distribución de mantelería nueva y de segunda mano. Realizamos montajes y desmontajes. Disponemos de ingeniero y servicio técnico propio. Comercial Andrés Cabo. Carretera General La Vera, número 4. Puerto de la Cruz, 922-385-429. Llámenos. Somos auténticas máquinas. Ferretería Hermanos Tíos, especialistas en pinturas y todo tipo de materiales de construcción. Descuentos especiales para profesionales en Calle Real La Matanza de Acentejo. Yo fui y me hicieron un descuento y no había ni pie. Barbra Streisand. Están ustedes en Radio Ranilla, estamos en el concurso de murgas del norte de Tenerife. Ahora le toca actuar a la murga del puerto de Puerto de la Cruz, Puerto Potras. Tienen 40 componentes, su año de fundación fue 1994. Han participado en 10 ocasiones. Su director es Luis Javier González Hernández. El nombre del disfraz, UF, soplido. Diseñador Juliana Serrano. Palmarés, en 2006, tercer premio de interpretación, 2007, primer premio de presentación, y en 2009, primer premio de presentación, en 2010, tercer premio de interpretación y primero de presentación. ¿Cómo te encuentras, Toño, en esta final de Murgas del Norte? No, yo me encuentro bien porque estoy en el norte y estoy acostumbrado al frío, pero desde luego que si viene uno del sur y está aquí, a lo mejor, pues... entiende por qué las murgas cuando hacen una ropa para la gente, para venderla, hacen un suéter, porque como siempre tranca el invierno y está a la intemperie, pues la gente tiene que cubrirse de alguna manera. Es una buena idea, la verdad que los de las murgas estuvieron listos en eso de los suéteres. En cajoncillos de papel, mañana no lo recuerdo, lo olvidé. Y los pasos se hacen cortos. Lorenzo Larte, ¿qué espera usted de los Puerto Potras? Sí, yo bueno, supongo que ahí le tocará a Lola Padrón y al señor Brito le tocará lo suyo. Ya los veo ahí que están saltando como locos. Y bueno, yo que no sé más que decir, sino es que estoy... Porque yo sé que a mí no me van a criticar, porque ya ni se acuerdan de mí. Pues parece que va a empezar la actuación, ese disfraz de... es concretamente, parece un candelabro, es como un estilo dibujo animado. El Gran Lumière, me dice aquí el compañero Roberto García. Que claro, uno no está puesto en eso de los dibujos animados y tiene que uno pues recurrir a los amigos que sí saben de eso. Seguimos aquí en Radio Ranilla. Recuerden que nos pueden oír en la 92.8 en el norte, en la 97.3 en la Laguna, en la 105.1 y en la 107.9 en Santa Cruz de Tenerife. El escenario está con los componentes de Puerto Potras ya prestos y dispuestos a actuar. Tienen un disfraz que parece un poco aparatoso y ahora se disponen a poner pues los accesorios en el suelo para deleitarnos con sus primeras canciones. Si no me equivoco y si no nos han dado mal el orden, porque en la otra ocasión nos dieron incorrecto el orden, la primera canción es qué festín, quién me toca el pirulín. Vale que no tenemos ahí a Jorge Valdano, porque si no también haríamos rima con su nombre. Chachirachi, ¿cómo ves la afición? Porque ahí se ve mucha gente. Sí, yo la verdad estuve abajo y hay un montón de gente, de chicas, animando con los globos, con un hombre con un bombo, así como, ¿sabes? El mandaron del bombo también, a mí ya me quedó impresionado, porque la verdad es que no me lo esperaba. Yo no esperaba que en la final esta del norte solo faltan alguien con una trompeta y un saxofón para que los anime. Sí, y Chasirasi, al final entonces los aguacates han subido precio por su efecto. Don Lorenzo, nos vamos con Puerto Potra. Ahí va la presentación de Puerto Potras. No sea bobo y no se corte, mueva la pierna que vale. Ahí tenían ustedes la presentación de la murga portuense Puerto Potras. Y ahora pues esperamos esa primera canción. Y estamos encantados de estar aquí en este concurso. Vamos a pasar a cantar nuestro primer tema, que se titula ¿Qué festín? ¿Qué festín? ¿Quién me toca el pirulín? Para todos. Que se queda hasta el final, ya por fin suena ya ese amigo siempre valores de mente, que está haciendo boca que también se lo merece. Unos pescaditos que bueno para la memoria, pues tienes al puerto olvidado, gilichata. Si te fijas, niño, está todo controlado, pues la servilleta lleva nombres apuntados. No son nombres sueltos, no son nombres de cualquiera, son los que ya llevan años en la lista fea. También te he traído pollo al curry y el mechado, es un homenaje a 300.000 parados, muchos con carrera y que hoy viven ahogados, y tú manteniendo en el gobierno estupado. Por último, lechuga, no me mire usted así, que con estos recortes no se puede ni vivir. Con tanta dieta y coche que cobra gracias a mí, podría por lo menos intentar no mentir. Y de segundo tenemos unos revueltos, que como tiene a nuestra educación, los profesores y padres que de guerra, porque los niños no tienen formación, no sustituye y duda de la baja. No hay quien discuta, siempre tiene razón. Eso mi pueblo también tiene su nombre, duro tirano y enano dictador. También te pondré un pastel de manzana, uno pequeño porque tengo que hablar, porque ya pago tu colegio privado, como te pago también tu sanidad. Aviones, coches, viajeros en tu pago, tele, canaria, dietas y personal. Luego nos dice que el pueblo despilfarra. Mira, Paulino, mejor vete a cagar. Ahí estaban los Puerto Potras con su canción qué festín, quién me toca el pirulín. Críticas a Marcos Brito, alcalde del Ayuntamiento del Puerto, al presidente del gobierno en Canarias, don Paulino Rivero, y finalmente recuerdo emotivo a ese gran murguero, don Enrique González. Escuchamos a los Puerto Potras, su segunda canción son las gafas 3D, divertidas, divinas y desesperadas. disparatadas. Pero qué bonito, yo con el... Me estoy grabando con esta minifalda. Bueno, ahora sí, yo me lo sé. combate. Entonces, ¿cuál es? Entonces, ¿cuál es? A ver. Abre ti woman, que quieres salir. Abre ti woman, que mal huele aquí. Como vemos que es muy difícil, con las canciones vamos a probar. Le daremos otra dos pistas, sí. Ustedes tendrán que aceptar que Osvaldo rosa en la mano con Manolito intentando ligar. Y le pinta dos corazones, sí. ¿Qué canción es la que va? Venga, pero... La de Busta. Dos hombres y un mismo destino. No, yo no sé, otra vez. No me dejes mal. Macho Man de los Dilos People. ¿Cuál es? Seré tu amante bandido, bandido. Y que no te espera Adolfito. Adolfito. Ahí tenían ustedes a la Murga Los Puerto Potras con su segunda canción, Las Gafas 3D, divertidas, divertidas, divinas, disparatadas. se han metido con el mundo de la televisión, especialmente con el canal Mi Tierra, con Belén Esteban, con Lola Padrón, han utilizado el Waka Waka, muy crítico la murga de los Puerto Potras. Los tenemos ahí en el escenario todavía. Chasiasi, ¿qué decías antes? Escuchamos. Ahí estaban Puerto Potras con la canción Las gafas 3D, divertidas, divinas, disparatadas, muy críticos los Puerto Potras. Ahora nos vamos unos minutitos a publicidad. Blanco Bar no cierra en carnaval. Empieza cada noche con nosotros. Nuestra programación no se detiene en carnaval. Entra en www.blancobar.com y descúbrela. El jueves 3 de marzo, fiesta de carnaval. Si vienes disfrazado, te invitamos a una copa. Blanco Bar, calle Blanco número 12, Puerto de la Cruz. Blanco Bar, es carnaval. En Inercia, en el Puerto de la Cruz, encontrará lo mejor de alta bisutería. Inercia presenta sus grandes marcas de bisutería, 1 de 50, sin receta, plata pura, agua y la yesa. En Inercia, bolsos y zapatos Axel, sándalo, tantra, luna llena y fulares y bufandas de lana de última moda. Inercia, en la calle Blanco número 12 del Puerto de la Cruz, junto al pub Blanco Bar. Autoaccesorios Eloes, servicio oficial Hyundai, venta de vehículos nuevos y de ocasión, servicio de taller, recambios originales. Además, reparamos todo tipo de marcas. Visítanos sin compromiso en Avenida Obispo Benítez de Lugo, número 23, teléfono 922-330800, La Orotava. Autoaccesorios Eloes, deja tu coche en manos de profesionales. ¿Buscas un vehículo industrial? No busques más. Iveco tiene la fórmula perfecta, que une economía, ecología y seguridad a unos precios anticrisis. En Comate, Polígono Costa Sur. Teléfono 922-200-812. Ahora, ya, con Anímate. Alquiler de castillos hinchables desde 62 euros. Gran oferta de carnaval. Castillo hinchable más cucuruchos o piñatas más invitaciones, transporte y montaje por 99 euros. ¿Te lo vas a perder? Contratación directa en el 922-32-35-41 o 922-33-64-74. O si lo prefieres, ven a visitarnos en Servitienda Anímate, en calle La Carrera, número 2, La Orotava. Estudio Estética. Realizamos diagnósticos personalizados, tratamientos en exclusiva, faciales, corporales, capilares y peluquería. Disponemos de una amplia aparatología, radiofrecuencia lifting facial y corporal, remodelación corporal, depilación por láser. Estudio Estética. Innovación diagnóstico en cosmética de vanguardia. Agustín Betancourt, número 27, Puerto de la Cruz. Teléfono 922-38-24-54. No puedo más. Este dolor es insoportable. ¿Qué es esto? No aguante más el dolor. Acuda a Centro de Fisioterapia AFUR. En Carretera General 80, La Victoria. Teléfono 922-31-3127. Están ustedes escuchando Son de Carnaval, estamos en Radio Ramilla. Esta es el concurso de murgas del norte de Tenerife en su primera fase. Ahora vamos a tener en el escenario a Picaronas, una murga de la localidad de Los Realejos. Tiene 21 componentes y fue fundada en 2009. Esta es su segunda participación. Su directora es Rosaura Begoña Pérez Marrero. Nombre del disfraz: dando tumbos durante 80 días, descubrí que el estar aquí era lo único que yo quería. Diseñadora: Rosaura Pérez y Beatriz Medina. Chasirasi, ¿qué nos decías antes? Que no te oí muy bien. No, porque es que yo vengo de Santa Cruz, ¿sabes? Y hasta me está quedando toda la voz tomada. Y vine con una minifalda y no traje medias ni nada. Y porque yo pensaba que aquí hacía calor. Y yo creo que me van a salir y créelo. Pero no importa, porque la verdad es que está bastante bonito. Y que me gusta, me gusta. Roberto también es bastante guapo. Y que el que está aquí dándole a los cables arriba y para abajo. Ay, Chasirachi. Recordarles a los oyentes que la otra grada variará su programación habitual. debido a la programación especial de Carnaval, y lo podrán oír nuevamente este jueves en su horario habitual. Ya tenemos sobre el escenario a Picaronas y vamos a ver su presentación. Presentación de Picaronas, esta Hola, buenas noches. De los Realejos. Somos la murga de Picaronas, estamos muy contentas de estar aquí otro año más. Con su permiso, vamos a quitarnos los tocados y las pelucas. Y vamos con nuestro primer tema, que lo titulamos Tres son multitud. Muchas gracias. Ahí están Picaronas, poniendo la indumentaria en el escenario. Y ya dispuestas a comenzar con ese tema. Tres son multitud. Lloro, lloro, lloro, lloro. Lloro, lloro, lloro. Como cada día, en prensa y televisión se repite constantemente. Maltrato. ¡Basta ya! La vida es solo tuya, solo tuya. Tres personajes se manifiestan, el maltrato recobra vida, el hombre machista y depravado. Y cómo no iba por ti, la mujer. Se habla en la esquina. comienza a hablar. Todo el mundo. Dios creó a lo más bonito y más humano. decir más alto, pero no más claro. Mujer, y yo mujer. Ahí estaban Picaronas con ese primer tema en contra de la violencia de género. Tres son multitud. Lo vamos a dedicar al amor infantil, al arte y cuerpito y a toda nuestra afición. Se titula Sol Solito, Caliéntame un Poquito, que hoy reivindico tu descuidito, que reivindico tu descuidito. Abre bien los oíditos gorditos a todo eso que están ahí, ¿vale? Apagamos las luces, por favor, gracias. Sol Solito, Caliéntame un Poquito, que hoy reivindico tu descuidito. Abre bien los oíditos, soy sordito. Mucho oído, mucho oído. Toño, ¿qué te pasó subiendo las escaleras? Que me digan un canallazo ahí y subiendo las escaleras. Y que yo, si llego a saber esto, yo hubiera traído el ron miel. Mira que te lo dije. Teníamos prisa, Toño, no podíamos esperar por el ron miel. No, pero yo te estaba diciendo, espérate un momento, que yo lo tengo guardado por aquí, por algún lado. Y hubiéramos traído una petaca, que Roberto también está aquí, que está diciendo, hombre, Toño, yo estaba esperando que tú te llegas el ron miel, y no fui capaz. Y eso es una cosa que es imperdonable. Un final de murga. No, esto no es la final, ¿no? ¿Esto es la final? No, hombre, esta es la primera fase. Pues esto es la fase, esto. Sin un poco de ron miel, esto no es igual, no se oye igual. Los oídos necesitan un poco de ron miel. Y yo lo que quiero decir es eso. Bueno, muy bien, Toño. Casiraxi, ¿qué te pareció la anterior canción de Picarona? Pues la verdad es que me gustó mucho, porque le dieron caña así a los maltratadores, ¿no? Porque la verdad es que es una cosa que a mí me parece horrorosa, horrorosa. Y yo desde luego, mi novio Kevin Cesario me porta muy bien conmigo. Y yo desde aquí aprovecho para saludarlo. ¡Hola! ¡Ay, ay, Casiraxi! Don Manuel Correa, alcalde del municipio de La Victoria, ¿qué opina usted de estas letras? Bueno, yo estuve un poco observando y están visto un poco aquí, pues, lo que va de transcurso del certamen. Se han visto algunas letras cuyo hilo conductor, pues, se asemeja mucho a esas canciones de los 80 de los Cali. Unas canciones que la gente le gustaba mucho, los podía ver en las estanterías de los bares. Bueno, ahí vamos con Picaronas y su segunda canción. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy venimos todas a reivindicar, puesto que la playa El Socorro está cerrada al baño y te quiero contar. Los superos ya no van, y es que encima toda abandonada está, pues nosotras hemos llegado al acuerdo que playa nudista sea. Los machos y a los Picaronas en su despedida. Jaxi, yo te veo en esta murga, ¿eh? Pues la verdad que sí, lo que pasa es que están en bañador en el... Terminó mi actuación, pero aún así quiero dedicarte esta última canción. Aunque no quede más tiempo para cantarte, tranquila soy porque sé que ahora me esperas por la calle. Gracias. estaba la murga, las picaronas de los realejos. ¿Tenías algo que decir, Chachi? Sí, que esta murga tiene bastante mérito porque su directora, que se llama Rosaura Pérez, está embarazada. Así que era un componente más o una componente, pues yo no sé si es niño o niña. Y don Lorenzo Olarte, antes de irnos a publicidad, que no tenía que decir algo Lorenzo Olarte, díganos lo que quería decir. Pues bueno, yo que he estado oyendo atentamente a las murgas y claro, yo les oigo decir defender lo nuestro y yo me planteo si toda esa gente que está ahí cantando no serán trabajadores de la banca, porque como está todo lo que es propiedades están hipotecadas por todos lados, los ayuntamientos también, por eso esa gente dice que quieren defender lo nuestro. Igual me van a salir críticas esta noche, pero eso es lo que pensé. Bueno, don Lorenzo Larte, muy bien. Ahora nos vamos unos minutitos a publicidad. En Estudios Centrales. No busque más, porque aquí lo tenemos todo. Todo. Pintura edificio, fontanería, electricidad, impermeabilización, tejados, yesos, aluminio, placas solares, obra civil y pública. Jovisa, construcciones y reformas. Jovisa, la mejor calidad y precio a tu alcance. Nos puedes encontrar en Las Besas. Teléfono 922-10-59-15 o 650-898-446, Puerto de la Cruz. El mejor servicio, la mejor calidad y los mejores precios. Estación de servicios Texaco, Puerto de la Cruz. Además del mejor carburante para tu vehículo, puedes encontrar taller, máquina de lavado, accesorios, cajero automático, prensa, juguetes, refrescos, tabaco y aperitivos. Estamos abiertos las 24 horas. Estación de servicios Texaco, Puerto de la Cruz. Ahora con nueva gerencia. Teléfono 922-38-39-86. Carretera General El Botánico, número 24, Puerto de la Cruz. Ferretería Castro Delgado, Sociedad Limitada. Para cualquier tipo de reformas o construcción, Ferretería Castro Delgado. Cerámicas, sanitarios y materiales de construcción. Visita nuestra amplia exposición. Estamos en la Carretera General del Sur, número 162. Teléfono 922-61-3372 y 922-61-3952. El Chorrillo, Santa Cruz de Tenerife. Ferretería Castro Delgado, calidad y servicio a su alcance. Futurocop Belleza, salón exclusivo Redken. Formamos parte del equipo Redken en España. Recibimos formación profesional a nivel internacional. Ofrecemos todo tipo de servicio en peluquería y estética. Tratamiento de queratina para conseguir un cabello reconstruido, liso y brillante. Futurocop Belleza, creamos tendencia. Calle José Arroyo, número 19, Puerto de la Cruz, 922-37-49-86. Y en la calle Zamora, Futurocop Express, 922-37-01-64. Visita www.futurocop.com. Búscanos en Facebook. Blanco Bar no cierra en carnaval. Empieza cada noche con nosotros. Nuestra programación no se detiene en carnaval. Entra en www.blancobar.com y descúbrela. El jueves 3 de marzo, fiesta de carnaval. Si vienes disfrazado, te invitamos a una copa. Blanco Bar, calle Blanco número 12, Puerto de la Cruz. Blanco Bar, es carnaval. Seguimos en Son de Carnaval, seguimos en Radio Ranilla. Este es el 19º concurso de murgas del norte de Tenerife y ahora se presentan en el escenario Virgueritos de la localidad de La Orotava. Son 33 componentes y su año de fundación fue 1975. Toda una veterana en el carnaval norteño. Han participado en 7 ocasiones y su director es Juan Acosta Padrón. Esta noche no había querido salir hasta el momento porque estuvo con los jurados, pero parece que ha llegado por fin Pepe Damas. Pepe, ¿cómo ves la, los disfraces? Bueno, yo la verdad que veo a veces, porque yo me planteo, ¿no?, que el arte, ¿no?, el arte es muy efímero, pero en algunas ocasiones el arte es poco entendible. A mí me han gustado algunos de los disfraces que he visto, pero sobre todo me ha gustado que se lo tomen con ese buen humor que han tenido, sin lugar a dudas. Aunque yo por mí, los puertopotres tenían un disfraz quizás un poco más logrado, pero no le quita mérito a los demás, que también las costureras estuvieron ahí con su alfiler y se volvieron seguramente locas. Pues muchas gracias, don Pepe Damaso. Decir que el jurado de la final de Murga está compuesto por Roger Jimeno Llombet, que es el secretario, Iris Hernández Vera, Samara Cova López, Pedro Martín Cuadrado, Ángeles Suárez Lugo, Marcos David de León Rodríguez, Jonathan Felipe Denis. Los dos últimos son componentes de Murga. El jurado de presentación son Inmaculada Suárez de Lugo, que es licenciada en pedagogía, Tatiana García Melo, técnico superior en artes plásticas y arquitectura efímera, como don Pepe Damaso, María José Díaz es técnico superior en artes plásticas y diseño en ilustración, Ángeles Lugo de la Rosa, esteticista y maquilladora, Nereme Merian Maugo, licenciada en Bellas Artes, Bea Torremocha Cajigal, costurera, y Víctor Manuel, peluquero y estilista. Ahí están virgueritos ya dispuestos a hacer su presentación en este certamen de Murgas del Norte de Tenerife. Jaxi, ¿cómo te lo estás pasando? Pues la verdad que ahora, porque me trajeron un chocolatito y me está pasando ya mucho mejor, ya entré en calor y me estoy animando mucho. A ver, ¿qué dicen los virgueritos? Presentación de Virgueritos, esa murga de La Orotava, una de las veteranas en este concurso de murga. Lo tienen ustedes en escena. Su primera canción se titula Pasajeros al Tren. Van las dos canciones sobre la movilidad. No se lo pierdan. Lorenzo Larte, ¿está usted de acuerdo con que hay que mejorar la movilidad en las islas? Sí, yo lo propuse. Incluso hablé de una especie de globo aerostático que tuviera como recurso la paloma para, si en caso de emergencia, que la paloma pues tirara del globo hacia arriba, pero no me ha hecho caso Paulino. Tenemos que mandárselo por burofax, la proposición. Ay, don Lorenzo Larte y Toño García. Toño García se nos está congelando aquí, yo no sé cómo lo está pasando. Toño, no sé si vas a poder hablar porque ya van a empezar a cantar los virgueritos. No, a mí es que yo lo estoy pasando ahora un poco mejor porque fui detrás de la cantina. Yo llevo un rato. Porque, claro, a mí me gustan las murgas, pero hay que calentarse. Ay. Ahí tiene el virguerito. Estaban virgueritos en su primera canción. Que levanten la mano los que actualmente no tienen trabajo. Venga, arriba. A ver las manos, bastantes, ¿no? Pues nosotros sí, nosotros tenemos un chollo este año que no vean. Porque algunos políticos nos han dado un trabajo que nos viene al pelo. Hoy nos convertimos en los ingenieros del Tren del Norte. ¿Sí? Le vamos a picar el trazado que vamos a llevar. Tranquilo, el que avisa es el avisador. Con todos ustedes, señoras, señores, pasajeros al tren. Ahí está esa primera canción, Pasajeros al Tren. Lo anterior era una introducción, presentación. No, yo los veo que están todos ahí con el casco encargado. Ese que siempre me gustó a mí, el blanco. Sí, Toño, no, es verdad, ese casco a ti siempre se te hubiera dado bien. No, se me hubiera dado, no se me da, yo me lo pongo. Ya mi casco azul no me gusta. Eso es lo que van a Bosnia, yo casco blanco. Ah, pues muy bien. Pues estamos esperando, ahí van virgueritos con esa primera canción. Esa que se titula Pasajeros al Tren. Propio, una cruz en mi carro, coge en tu casa y te la tengo yo. aquí marcamos, tienen las palabras y derribamos el recorrido desde el norte que da pie mío. Será el progreso, será genial, será otro sitio donde mamá. Voy a mostrarte por donde pienso pasar la mía. Si es por tu casa, por otro sitio no se podía. Le traigo aquí un proyecto que va a ser la sensación de toda España. Será la caña viajar rumbo a la capital. Trabajo que ha costado diseñar las vías para circular topografía, calcular los desniveles, compensar finales, me voy a quedar y paro para respirar. Este trazado en cada punto es mucho curro, plasmar el trazado ideal. Desde el galejo voy a trazar por la Orotava, también que pare la matanza. Voy a poner siete paradas por la Colonte, irá también por los rodeos y que pase. Ya tengo el plano listo. Por el centro de mi casa, que cambié la rota, ahora no entiendo la razón, tan solo puse un puente por la casa de los árboles. A él lo rompo yo, porque en el aeropuerto le puse la cochera y hasta un parque tengo abierto. Un túnel voy a hacer por la puerta a la villa y aquí va la estación, se me levanta de la silla. Complicada la labor de un maquinista, bien pagada una figura a respetar. Marco Brito, por si lo echa a la calle, por el tren del oro parque ya se pone a practicar. Al compás de chacachá del tren, de toca y a jardín. Señores, el Jerez, esto era una estación de guagua, si ya ven, la tengo abandonada y nada pienso hacer. Al compor también le puse yo un vagón, por si viaja coño alguno de La Palma, que se sienta como en casa, que se sienta maricón. Al compa de chacachá de tren, rosado por aquí y pluma por los viejones, sí que le darán un mono de taller a cambio de aceite, que le dé tiempo a hacer. Coche se libera, con este ganamos todo. ¡Lo sé! ¡Lo hace! ¡Lo hace! ¡Es pueblo llano también tienen algo que decir, ¿verdad, amigo? Sí, señor. El pueblo llano tiene algo que decir. Se está armando aquí detrás de la... Ahí estaban Virgueritos con su queja sobre el proyecto del Tren del Norte. Esos que juegan a innovar, que no ven el progreso y tecnología, decirle a esos que no viven mal, con su buen sueldo, con su buena casa y estatus social. Estaban Virgueritos, la murga de la Orotava, haciéndole una crítica a ese Tren del Norte. Ahora la segunda canción que van a interpretar se denomina, lo tenemos por aquí, Controladores Aéreos. Don Manuel Correa, ¿a usted le afecta algo esto de lo del Tren del Norte, no? Bueno, sí, yo propuse un tren subacuático, pero por ahora no está cerrada la opción del tren subacuático. Bueno, muy bien. Escuchamos a Virgueritos. Hoy tenemos aquí sobre este escenario a los representantes del Sindicato de Controladores y vienen a contarnos la verdad de toda esta historia. Para todos ustedes, controladores aéreos. Taxi, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, no me he ido, estoy atentamente porque si el jueves me pregunta a Ruiz Man sobre las letras o algo, yo me lo estoy estudiando, ¿sabes? Y ya tengo tres esquemas. Me la tendría que poner también la camisa, pero que lo canten ellos, yo soy solo el director. Si es en la peluquería para un concierto. ¡Canarión! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡El gobierno se movilizó! historia, pero otra versión, y será de animalista y vacilón. Y es jodido el no poder viajar, pero está allí la gente que mata. Controladores que no entran, que razón, y se convierte en cicerro en un cura. Gente votada pidiendo solución, y no hay quien le busque al tema una cura. De mi cabaret, y es que no logro entenderlo. Italia su destino llega y todo baja del avión. Europa se colapsa entera y fue casa cayó. Estaba la murga Los Virgueritos y su canción sobre los controladores aéreos. Toño, a ti te hubiera gustado ser controlador aéreo, ¿no? Muchísimas. Sí, a mí me hubiera gustado, pero más me hubiera gustado ser comandante general de Canarias, porque yo hice la mili en Melilla y me hubiera gustado. Seguimos escuchando a Los Virgueritos. A continuación tenemos llegado desde tierras catalanas a nuestro compañero Ruimán García. Muy buenas noches, Ruimán. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Pues bien, bien, escuchando a Virguerito. ¿Cómo te lo has pasado? ¿Estás dispuesto a oír esta final de murga, esta primera fase? Pues mira, venía conectado desde La Laguna en la 97.3 FM escuchando Radio Ranilla, escuchando el programa, acabo de llegar a la isla y ando un poco como asfixiado todavía. Lo primero que quiero hacer es regalarle algo que he traído para Chassis. Está por aquí. Ay, sí, me estás dando. Hola, Chassis. Hola. ¿Cómo gracias, estás? Bien. Mira lo que te he traído. Ay, qué bonito. Un chupete de corazón de trancas y barrancas. Muchas gracias. Yo quiero vacilar con mi querido. bailar, que esto es una fiesta y no hay yo más que pensar. No me quiero bajar, un virguerito soy en carnaval, un virguerito soy en carnaval. Bueno, pues dada las buenas noches a todos los oyentes de Radio Ranilla y de Son de Carnaval. Estoy de vuelta aquí en la isla ya. Les he echado de menos, equipo, he echado de menos a toda la gente aquí, al realizador Roberto García, que está por aquí, a Óscar Izquierdo. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Nosotros también te hemos echado de menos, hemos tenido que suplirte como hemos podido. Y bueno, siempre con la ayuda de... Hay tanta gente aquí que nos echa una mano y otros que hoy no están aquí, pero también nos las han echado. Y bueno, ha salido bien, yo creo que ha salido bien los programas, que la gente está contenta, que la gente nos sigue. Ah, por cierto, que tenemos nuestro Facebook y nuestro Twenty, que... Yo tendré que escuchar los programas del jueves y el programa del viernes también, porque estoy un poco desactualizado. Sí, tiene que oírlo porque estuvieron buenos porque ahí hubo gente hablando de carnaval también, ¿no? Porque yo pensaba que iban a hablar de Papa King Edward, ¿eh? King Edward, sí. Sí, pero no hablaron de eso. Pues yo me tendré que poner al tanto. Hasta las murgas que han participado hasta el momento. Ahí estaban virgueritos. Vamos a Publi en Radio Ranilla y ahora volvemos desde el Polideportivo de San Agustín. Estás escuchando Son de Carnaval. ¿Buscas un vehículo industrial? No busques más. Iveco tiene la fórmula perfecta, que une economía, ecología y seguridad a unos precios anticrisis. En Comate, Polígono Costa Sur. Teléfono 922-200-812. Ahora, ya, con Anímate. Alquiler de castillos hinchables desde 62 euros. Gran oferta de carnaval. Castillo hinchable más cucuruchos o piñatas más invitaciones, transporte y montaje por 99 euros. ¿Te lo vas a perder? Contratación directa en el 922-32-35-41 o 922-33-64-74. O si lo prefieres, ven a visitarnos en Servitienda Anímate, en calle La Carrera, número 2, La Orotava. Para su gestión laboral, fiscal y contable, no lo dude. Gestoría Fernández Perdomo y Asesoría Centejo. Seriedad en calle Pérez Díaz, La Victoria. Comercial Andrés Cabo. Venta y distribución de maquinaria de hostelería nueva y de segunda mano. Realizamos montajes y desmontajes. Disponemos de ingeniero y servicio técnico propio. Comercial Andrés Cabo. Carretera General La Vera, número 4. Puerto de la Cruz, 922-385-429. Llámenos. Somos auténticas máquinas. 922-580037. Sí, dígame. Sí, llamaba para que me envíen 500 cajas de whisky. Vamos para allá. José Domingo Martín, mayorista de licores y tabaco para el sector de la restauración. Estamos en la calle San Antonio, número 75, en La Victoria de Acentejo. Estamos en directo en Los Realejos, en el 19º concurso de murgas del norte de Tenerife, en el Polideportivo de San Agustín. La próxima murga en actuar es la Ni Pa' Tanto Ni Pa' Tampoco, desde Ico de los Vinos. Son 44 componentes, fundada en el año 1976. años de participación en el concurso. Llevan 15 años. El director, Richard López Rodríguez. Nombre del disfraz. Atento. En mi mochila guardo el silbo de un gomero, el canto de un palmero, el fuego de un conejero, el queso de un majorero, la tranquilidad de un herreño y el carnaval de un tinerfeño. Ah, también llevo un salchichón por si me encuentro con algún canarión. Diseñadora en este caso, Patricia García. Este es el palmarés. En el año 1996 consiguieron el Accessi de Interpretación. En el 1997, el primer premio de Interpretación. En 1998, tercer premio de Interpretación. 2004, tercer premio de Interpretación y premio Criticón. En el año 2010, el pasado año, el tercer premio de Presentación. Se están colocando en el escenario La Murga, ni pa' tanto, ni pa' tampoco. Tenemos que decir que, bueno, no se ha llenado del todo en esta primera fase del recinto que acoge esta primera fase del concurso Murgas del Norte. Habrán aproximadamente unas 200 personas, más o menos, por ahí. Vamos a confirmar este dato. Quedan asientos libres, sillas libres, la grada, pues también quedan asientos libres, así. Sí, queda bastante asientos libres y el baño también está libre, porque si no estuviera libre, estaría ocupado. No te veía yo por aquí, que fuiste al baño. Sí, al baño. Porque claro, todo el mundo, yo soy una persona que salgo por la radio, pero tengo mis necesidades fisiológicas. ¿Tú sabes casi que yo nunca había hecho radio de pie? No, yo sí la he hecho de pie en la radio. Sí, la radio. No, nunca había hecho radio la primera vez, así que imagínate de pie. Con la sintonía de Samba, de Samba Batista nos vaya, la sintonía oficial de Son de Carnaval. Este es nuestro primer año también aquí estrenándonos con este, en este mundo, en el Carnaval 2011. ¿Qué ha pasado, Chasi, con estas mutas? ¿Cuál te ha gustado más? A ver. A mí me gustaron, todas han estado muy bien. Han actuado los pichicatos. Porque decirles a ellos que actuaron mal está mal decirlo. Claro. Porque con todo lo que se lo han trabajado, pero me gustó mucho Puerto Potras. Puerto Potras te gustó a ti. Bueno, han actuado los pisicatos, fueron los primeros, los segundos los Puerto Potras, las picaronas desde los Realejos, aquí el municipio donde estamos, los virgueritos de La Orotava, y ahora pues la última en esta noche, la ni pa' tanto ni pa' tampoco. Ahí los escuchamos. Thank you. Así se presentan la murga ni pa' tanto de Icó de los Vinos con esa entrada 2011. Muchísimas gracias por estar aquí hasta ahora. Venimos con toda la ilusión, todas las ganas a celebrar nuestro 35 aniversario. 35 años subiéndonos a los escenarios ya. Con ustedes, nuestro primer timita, que el tiempo premia, va de crítica, pudo, cumplió año y nos fuimos de acampada para arriba, para las cañadas, a explorar eso, a ver cómo iba. Con su permiso también... ¿No puedo decir yo el nombre del disfraz? Sí, bueno, dilo. En mi mochila guardo el silbo de un gomero, el canto de un palmero, el fuego de un conejero, el queso de un majorero, la tranquilidad de un herrillo y el carnaval de un tinerfeño. Ah, también llevo un salchichón por si me encuentro con algún canarión. ¿Qué te parece? Bueno, eso es así. A nosotros en Gran Canaria los que nos gustan son los chorizos de Perú. Ya lo habíamos comentado antes, el nombre del disfraz, pero bueno, está bien recordarlo, ¿no? Sí, bueno, porque a mí me gusta que la gente sepa que todo esto va para Canarias, que no se quede solo en el ámbito más localista, sino que se difunda por las siete islas Canarias. ¿Cómo se mueve la unidad donde nos han instalado, eh? Somos pocos, ¿eh? Estamos seguros aquí, ¿sí? Escuchamos unido al escenario. Yo en el camino como el tren del norte que no llega y no me hará y la baja, proyecto basura. Que estoy cansado, la fiesta se mueve, más cola de coche, hay menos turistas, el puerto está muerto, mentiras y cuentos, estoy que reviento. Los gobernantes harán todo lo posible. ¿Qué te ha parecido? Pues la verdad que bien, ¿no? Porque, ¿pero quién es Judo? Porque dice que Judo cumplió años y nos fuimos de excursión a la cañada. ¿No será un amigo de la hamburga? Pues será Judo, porque yo hacía judo. Pero eso no será lo mismo, ¿no? Que te cogen y te hacen una pardelera con el cinturón negro. ¿Te haces karate, eh? Esto, la verdad que las murgas a veces yo no sé dónde buscan las palabras. Vamos a ver qué nos cuentan para... No tengo otra vez que estos cuatro personajes están diciéndonos otra vez las mismas cosas que todos los años repetimos. Y parece que se acuerdan y... No, sí. Ojo, buenísimo lo que dijeron. Pero después ni se sabe qué fue lo que pasó. Señores, como ustedes, nuestro segundo tema, tiempo apremia. Se llama Con lo que pago de luz... Y lo que haces tú, tururú. Bueno, pues ahí están. El segundo tema que viene ni pa' tanto. Esto es porque subió la tarifa de la luz y será por eso, ¿no? ¿Con lo que pago de luz? Con lo que pago de luz, lo que haces tú, tururú, permanente. Los escuchamos. Sonido escenario. ¡De la luz! ¿Qué pasa con la luz, compadre? Cuando hay tanta gente sin empleo. Mi pueblo no sabe si llega o no a fin de mes. impresionantes, ¿eh? Los ni pa' tanto desde Icó de los Vinos. Pero ahí tenía que haber terminado diciendo y para Virgen, ¿no? Y carnaval, ¿no? No. Eso está muy visto, dicen. ¿El qué? Lo de carnaval, terminar las canciones con carnaval. Muy bonito el disfraz de ni pa' tanto, ¿eh? No, sí está bonito porque eso lo hizo una costurera que estuvo por lo menos 3 o 4 meses haciendo. Apagando y encendiendo las luces del escenario. Oye, eso lo vimos el año pasado en el concurso del puerto, lo de utilizar esas bombillas con todo apagado. ¿Ah, sí? Sí, se había visto, ¿eh? Pero está bonito. No tiene servicio verlo. Porque yo pensaba que, claro, como estamos aquí en Los Reales hoy, aquí a Con le gustan mucho los voladores, ¿sí?, y lo de la pirotécnico, pues yo pensaba, digo, esto será por esto, que le están... Pero está bonito, parecía Guía. Recibió también Diego Afonso, ¿no?, con el tema del carril bici, que van a ser en Eicó, o sea que... Ah, ¿sí? Todo un poquito. Vamos con la despedida de Ni Pa' Tanto. Ya te decía yo que esto de terminar con carnaval, motiva a más de uno, ¿eh? No, pero que yo no sabía, que yo pensaba, yo los vi ya preparados, digo, esto dice para virgen, ¿no? Como las polías. Esto se lo dedicamos a cada una de las murgas, de las 15 que hay en concurso este año, para que tengan suerte, el mayor de los ánimos y el mayor de la alegría. Que estamos en carnaval, señores. Bueno, estas aficiones arriba. Ahora sí, ese fue el punto y final, o punto y seguido, porque mañana tenemos segunda fase del concurso de Murgas del Norte. Con la murga ni pa' tanto ni pa' tampoco, termina esta primera fase desde Los Realejos, en el polideportivo de San Agustín. Tú has vivido más la fase que yo, Chassi, o Oster Izquierdo, quien quiera contestarme. Uno de los dos me sirve. Yo la he vivido mejor, yo creo que la murga ni pa' tanto es la más nivel que tiene de todas, ¿no? Parece... que suenan mucho mejor, ¿sí? Y las demás han estado bien. Lo que pasa es que, claro, no se puede desmerecer a ninguna porque con el trabajo que les cuesta sacar sus canciones, pues darles las felicidades desde el programa Son de Carnaval por todo su esfuerzo, ¿no? Yo estaba en Barcelona. ¿A qué hora empezaron el programa? ¿Estamos desde aquí? ¿A las 9? ¿Sobre las 9? Estamos en las 9 aquí, pasando frío. Ajá. Y menos calor, porque no tenemos ninguna ninguna cosa que nos pueda calentar el cuerpo. Pero coño, García, al final te colaste, te invitaron a venir aquí a... No, a pero me traen a Oscar porque dice, no, primero vamos a la Cruz Santa, ¿sí? Que hay un guayinque con un vino bueno y una carne fiesta y tal, pero ¿sí? me engañó y dice, no, ya se nos hace tarde. ¿Y yo te trajo para acá? Y cuando viste eso, que te gusta, ¿no? No, está bonito, empezaste pero... Empezaste con Oscar ahí dándole caña. Está bonito, pero esto no se hace. A la gente no se le puede engañar para traerla a la radio. Y Chassi, ¿a ti qué te parece? Pues a mí me ha gustado mucho. Lo que pasa es que, como yo no sabía, yo estaba en mi casa en Santa Cruz. Sí. Y yo tenía la minifalda puesta ahí. Y un top. Y uh-huh. Como yo no sabía el tiempo que hacía aquí, pues no me puse ni medias ni nada. Te veo ya. Y yo creo que me van a salir grelos. ¿Habrá pasado un pelete? Sí, sí. Yo creo que bueno. Si no me sale grelos esta vez, no me salen nunca, Ruimán. Al final te veo con cara contenta de venir a ver a las murgas, porque tú no lo tenías muy claro, en el programa sí. Lo comentabas. Yo no sabía si iba a venir, porque... A lo mejor no me invitaban o algo. No, claro que sí. Oye, que mañana volvemos en Son de Carnaval a las 9 en punto en la segunda fase del 19º concurso de murgas del norte de Tenerife desde Los Realejos, aquí en el Polideportivo San Agustín. Mañana estoy desde las 9, que ya estoy aquí, o sea que nos incorporamos todos juntos. ¿Tú estarás por aquí, Oscar? Yo mañana no podré estar por aquí. Pero ¿no vas a estar solo? Te dejo solo. Mañana tendrás que sacar el programa como puedas. Y supongo que si no estoy yo, pues Toño estará en su casa. Lo podrá llamar porque ¿me llama por teléfono? Él tiene capacidad telepática para hablar de estas cosas. ¿Por aquí estuvo Toño García? No, yo no tengo capacidad telepática ni se estén pasando ni vacilándose de mí. Porque yo no me gusta tampoco vacilarme de ustedes, ¿eh? Ahora nos están sacando una foto. A los amigos estos de la foto, ¿cómo es? La foto de Carnaval Tenerife. Tenerife. Lo tenemos por aquí, fotocarnavaltenerife.wordpress.com. Puedes visitarla si quieres. Bueno, nos sacamos las fotos, posamos las fotos, sí, y despedimos también a Chassi. Hasta mañana. Bueno, Chassi. Muchas gracias, Ruimán. Yo lo he pasado muy bien. Bueno, pues segunda fase mañana. Mucha suerte a los murgueros. Manolo Orantes, Lorenzo Orantes estuvo por aquí, ¿no? También. Sí, bueno, por aquí. Manolo Orantes estaba Manuel Doreste, ¿sí? Tomás Doraste. Doreste, el de la ferretería Alpine, estaba también una vez lo que era pues Jennifer López en la canción, pero la verdad es que no acertaste. Lorenzo Larte, Toño García, Chassi Irasi, todo el equipo de Son de Manuel Carnaval. Manuel Correa también estuvo por aquí. Los estudios, Manuel Correa que también Manuel estuvo Correa por aquí. Y que nos dio una primicia, porque hubo una canción sobre el tren del norte. Ajá. ¿Y qué nos ¿Cuál dijo? Es la propuesta de Manuel Correa? Bueno, ya le he propuesto a Ricardo Melcho para hacer el tren subacuático. No tendremos que expropiar. Oscar Izquierdo, muchas gracias por muchas hacer gracias, el carnaval visible para los oyentes de Radio Ranilla. En los estudios, Honorio Marichal, mil gracias por estar ahí, porque sin ti tampoco esto hubiese sido posible. En realización, también por aquí, Roberto García. Todo un placer. Ruimán García, hasta mañana. El mejor fútbol lo puedes ver sentado desde un lugar privilegiado y en pantalla gigante. 90 minutos de auténtico delirio por tu equipo. Pide lo que quieras. Bocadillos, tapas, postres. Somos auténticos expertos. Cafetería Mi Niño, en la carretera general de Las Arenas, número 29. Música en vivo. Cafetería Mi Niño. Tú y tus amigos ganarán el partido. No te quedes sin tu sitio. Restaurantes Gran Tarajal. Celebramos bodas, bautizos, comuniones y cenas de empresas a partir de 12 euros. Podrás degustar nuestras amplias cartas de comidas tradicionales. También celebramos despedida de solteros con menú, regalo, karaoke y stripper desde 25 euros por personas. Recuerde, en Los Pinos, La Orotava y en la calle Lomo Hilo y en carretera general de Santa Úrsula. Teléfono 922-33-2194. Queremos recomendarte el nuevo menú de picoteo. Tienes que probarlo. Restaurantes Gran Tarajal. En el norte, el número uno en ferretería se llama Ferretería Realejos. Todo en material para la construcción, alta gama en cerámicas, pavimento, revestimientos, pinturas de interior y exterior. 25 años de experiencia nos avalan. En atención, variedad, relación calidad-precio, no lo dude, prefabricados y ferretería Realejos, en carretera general de la Zamora, número 60, teléfono 922-340131. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de La Orotava con el deporte. El deporte también es formación. Por comodidad, por profesionalidad, por antigüedad, Ferretería Orotava. Más de 100 años a su servicio. Todo para la reparación del hogar y ferretería en general. Estamos en calle Carrera 16, frente al Ayuntamiento de La Orotava. Teléfono 922-330121. Aprovecha el aumento crucero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Solo si reservas del 1 al 28 de febrero, te regalamos el billete de avión desde Canarias a Barcelona, ida y vuelta en determinadas navieras. Además, disfruta de ventajas exclusivas, precios especiales y niños gratis con Costa Cruceros, MSC Cruceros, Pullman Tour, Royal Caribbean y Happy Cruises. Consulta condiciones de esta oferta en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.